Muy buen mediodía a toda la audiencia del informativo Farco. Desde el Hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, continúa el reclamo de pase a planta permanente a todo el personal. En el marco de la tercera jornada de paro en lo que va de agosto, Marcelo Ferreira, de la Junta Interna de Ate Naranja del hospital, habló con FM Puriahú para enfatizar sobre la tremenda situación de precarización laboral que siguen soportando diversos trabajadores de la salud en el mencionado nosocomio. Más del 30% de la salud pública a nivel provincial está sostenido por trabajadores en negro, por trabajadores de segunda. ¿Por qué de segunda? Porque están cobrando menos que un trabajador de planta, porque tienen menos beneficios, porque no tienen un aporte jubilatorio. En el Eva Perón, porque en otros hospitales no pasa eso, pero en el Eva Perón sí está pasando, cobran todos después del 16. Eso significa que el trabajador que está trabajando a tu lado está ganando un 20% menos que vos. Esto no es algo que se hace 2 años o 3 años con este nuevo gobierno. Esto es algo de larga data, 8 o 10 años. Sumado a esto, por supuesto que también está presente el reclamo por una significativa mejora salarial que sepa afrontar la inflación. Esto nos decía al respecto. Esta medida de fuerza están llamando a una actualización de los salarios de los trabajadores estatales. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo de la Junta Interna al gobierno, un salario igual a la canasta familiar. El pase a planta concreto de los 400 enfermeros, mucamos, que hace algunos más de 8 años que están esperando el pase a planta. Para finalizar, reforzó la idea de unión entre los sindicatos tanto de trabajadores como de médicos y hasta docentes estatales en un plan de lucha conjunto que pueda garantizar una mejor calidad en el salario y en las condiciones laborales de cientos de agentes del Estado. Informó desde Capitán Bermúdez, FM Puriahú, la radio comunitaria del Cordón Industrial.